Así que, pero para que nos explique mejor todo, todo esto que está pasando, estamos en este momento con Nadia Soto, ya hemos hablado con ella y nos va a explicar en qué momento está, en qué parte del conflicto están hoy en día. ¿Qué tal, Nadia? Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bien, estamos acá, bueno, estábamos comentando un poco cómo se viene llevando el conflicto en Chubut y queríamos que nos cuentes en particular qué pasó la semana pasada cuando nos llegaban las noticias de esa fuerte represión que hubo. Sí, la semana pasada se vivió una situación bastante complicada el día jueves porque nosotros estuvimos ya el miércoles al tanto de que se habían realizado los descuentos en Madryn. El jueves pudimos confirmarlos también respecto de los descuentos en Trelew y en las distintas regionales. Lo que se hizo a partir de una circular que llevó adelante el ministro, en aquel momento coordinador de gabinete, Federico Mazzoni, fue un descuento de alrededor del 60% del sueldo de manera masiva a gente que había adherido a la medida de fuerza, gente que estaba con tratamientos oncológicos, gente que estaba con licencias por distintas razones. A todo el mundo se le hizo un descuento que fue absolutamente arbitrario, porque lo que ellos alegaban era que nosotros no habíamos sido informados, digamos, por parte de nuestros directivos, quienes habíamos estado adheridos a la medida de fuerza y quienes no. Entonces, como ellos no contaban con la información, aplicaban un descuento generalizado. A partir de ahí se realizó el día jueves una presentación también en Rawson para pedir que se retrotraigan los descuentos, porque la verdad que no había ningún tipo de legalidad ni de aval. De hecho, ni siquiera lo realizó el Ministerio de Educación, el descuento, sino que lo realizaron directamente desde el Ministerio de Economía. Y bueno, y en ese marco de reclamo, la verdad que vivimos una situación bastante tensa, porque fuimos agredidos por la policía, tiraron gases, y en ese marco también un grupo de policías, de alrededor de 7 policías, va a buscarlo específicamente al secretario gremial, a nuestro secretario general, y se lo llevan. Lo golpearon, obviamente, ahí adelante nuestro, y se lo llevaron a Casa de Gobierno. De ahí lo trasladaron a Trelew. De hecho, durante un momento nosotros no sabíamos exactamente dónde estaba, si estaba en Rawson, porque estaba también la versión de que lo habían traído a Trelew. Finalmente confirmamos que había sido trasladado a la comisaría segunda de Trelew. Posteriormente, en función de una intervención que hizo el resto de las personas que forman parte del sindicato, se lo volvió a llevar a Rawson. Y ahí se lo libera, se lo lleva al médico como para que lo vea, obviamente por los golpes que había recibido, pero la verdad que ya generó una situación sumamente terrible. Además, generó una intensificación del conflicto, lo profundizó muchísimo, porque de hecho en las últimas semanas muchos de los colegas docentes se habían bajado de la medida de fuerza, que es el paro, habían vuelto a las aulas en pos de, bueno, tratar de resolver el conflicto desde el aula. Muchos otros seguíamos de paro. Pero bueno, en virtud de todo lo que ocurrió, el acatamiento al paro durante jueves y viernes volvió a ser muy alto. Y ahora nosotros esta semana tuvimos una reunión, nuestros referentes gremiales tuvieron una reunión con el gobierno. Ahí el gobierno lo que plantea, a partir de una cautelar que presentó el gremio y que fue recibida favorablemente por el juez Pablo Conis, lo que plantea el gremio es la devolución de este descuento masivo. En función de eso, lo que ocurre es que, bueno, se presenta esa propuesta a la gente, se mandata, pero en realidad desde el gobierno no hay ninguna propuesta que pretenda solucionar el conflicto, porque lo que nos aseguran es la devolución del descuento masivo, pero no nos garantizan que no haya descuentos a futuro o algún otro tipo de represalia para aquellos que habíamos llevado medidas de fuerza. Entonces podría ocurrir que se nos devuelva ahora ese dinero que corresponde alrededor de 17 días de trabajo, y posteriormente se vuelva a descontar, ¿no? Además, dentro de la propuesta del gobierno, lo que señala es que en el cobro de el mes de diciembre, el 20 de diciembre, se pagaría la cláusula gatillo, lo que corresponde al mes de julio. De las cláusulas gatillo siguientes no se dice nada, por lo tanto hay dos cláusulas que no se alcanzaron a aplicar en lo que es el marco de este año y que de algún modo también vulnera nuestro derecho, porque nosotros ya venimos cobrando escalonado, es decir, estamos divididos en tres rangos dentro de lo que es el cobro en el mes, algunos estamos cobrando casi con un mes de atraso. Venimos cobrando sin la aplicación de las cláusulas gatillos correspondientes y además en el aguinaldo no se va a ver reflejado tampoco ese aumento que nos correspondía en el marco de este año, que es el cumplimiento de la paritaria del año pasado y de este año. Nosotros no estábamos pidiendo aumento en este reclamo, sino solamente la concreción de aquello que ya se había firmado en paritaria anteriormente. Claro. ¿Qué tal, Nadia? Buenas noches, Gonzalo. Buenas noches. Te saluda. Hola. Hola. Ahí me escuchas. Sí. Con la renuncia del ministro de Educación, Paulo Casutti, y ya van cuatro ministros de Educación que renuncian. ¿Qué me puede decir de eso? Sí, y también renunció a pedido del gobernador el coordinador de gabinete. Claro. La semana pasada, Federico Mazzoni. Que bueno, que entiendo que frente a la cantidad de violaciones a lo que son nuestros derechos de manera sistemática y autoritaria, me parece que lo que correspondía era que justamente hiciera un paso al costado, porque ya la situación, cuando parecía que tendía a distenderse un poco más, había algún tipo de medida que era brutal para con nuestro sector en particular, entonces se intensificaba el conflicto. Y respecto de lo que es el ministro de Educación que se asignó ahora, que es Meisner, en realidad no es ninguna persona competente dentro de lo que es el ámbito de educación. Él es abogado laboralista y estuvo como secretario de trabajo también. Y de hecho actuó de manera inapropiada en numerosas ocasiones, incluso presentando al gremio un día a las 2 de la madrugada una citación para una conciliación obligatoria que era a las 8 de la mañana, por darte un ejemplo, ¿no? Claro. Por lo tanto, es una persona que nosotros entendemos que no es competente para ocupar el cargo. Y de hecho lo expusimos, hoy estuvimos en una reunión de delegados en la región al este, a la que yo pertenezco, en ATET, y nosotros ahí lo que manifestábamos era esto, ¿no? Nuestro rechazo, porque claramente las prioridades de él no van a ser las mismas que las nuestras. Claro. Pero vos pensás que esto puede llegar a cambiar por el cambio, o es un fusible que van poniendo otro y mientras Arcioni esté ahí, esto no va a cambiar. Mira, lo que yo entiendo es que no, porque las figuras en realidad se van reciclando. De hecho, como coordinador de gabinete, el lugar que ocupaba Federico Mazzoni, ahora lo va a ocupar una persona que estuvo vinculada a una causa de corrupción recientemente, la causa Embrujo, que es Martínez Zapata. Claro. O sea, él salió absuelto, pero todos entendemos que de fondo igual hubo vinculaciones. Y se llevó a nivel nacional, cuando se llama a un paro nacional para ayudarlo a ustedes, o sea, para visualizar, para él, lo pudo llevar. ¿Han logrado que, por ejemplo, a nivel nacional tenga más repercusión más allá de este paro? La verdad que, mira, nosotros entendemos la importancia de que eso se decrete y demás, pero dentro de lo que es la estructura del sindicato en realidad ha tendido a dilatar más el conflicto. La verdad que nosotros, dentro de lo que son las reuniones, hemos exigido en numerosas oportunidades al sindicato que nos presente cuáles son las acciones legales concretas que han tomado frente a los distintos atropellos a nuestros derechos, y de eso el sindicato no ha hecho nada. Y desde Nación tampoco se ha generado ningún tipo de medida o de reunión con nuestro gremio como para poder pensar en otras estrategias, ¿no?, como para resolver el conflicto. De hecho, tuvimos la muerte de dos compañeras en el camino, que la verdad que es un hecho sumamente lamentable, y en ese marco se saca un paro nacional. Entonces, eso es lo que nosotros estamos exigiendo. ¿Por qué tenemos que esperar a que ocurran esas cosas o un hecho de represión tan terrible como el que ocurrió para que efectivamente a nivel nacional se visibilice el conflicto, ¿no? Claro. Y el 10 de diciembre, que se cambia de gobierno, si bien va a asumir alguien afín a Arcione, ¿ustedes tienen esperanza? Asume Arcione y asume Fernández, que están alineados. Claro, y ustedes, pero igual, claro, tienen alguna esperanza. Nosotros no vemos, hay así como una intención de convencer de que eso va a ser la solución al conflicto. Pero nosotros uno de los principios que tenemos es pensar que no va a ser la implementación de la mega minería en Chubut lo que va a resolver la crisis. Uh-huh. Que es una de las cosas que sí se están exponiendo como posibilidad con el futuro gobierno. Sí. Ay, perdón. No. Más ruido de ambiente. Sí, está bien. ¿Y cómo, con respecto a la mega minería ahí en Chubut, ¿no?, cómo la gente cómo lo toma esto? No, nosotros defendemos nuestra postura de que no se implemente. Claro. Es algo que lo estamos sosteniendo y lo hemos expuesto en numerosas oportunidades, en los distintos mandatos y en las actas que se realizan en las reuniones del colectivo docente. Que, por ejemplo, acá en Córdoba se logró, mediante asambleas populares, sacar la ley en contra de la mega minería a cielo abierto en todo lo que es Córdoba. Eso está muy lejos allá en Chubut de lograrlo. Sí, acá también hay algunos documentos que evitan eso, y es lo que nosotros queremos que se mantenga, ¿no? Claro. Hay ya documentos elaborados y que han sido votados y demás. Entonces, lo que nosotros queremos es que eso no se retrotraiga. Bien. Bueno, se ve que tienen lucha para rato, así que lo vamos a seguir, en contacto, Nadia, porque bueno, tienen por mucho para luchar, y el tema de, no vemos, por lo que nos estás contando, solucionado una solución próxima con el conflicto particular de ustedes. Así que bueno, acá los micrófonos de la radio siempre abiertos para cualquier cosa que necesiten difundir. Bueno, se agradece muchísimo. Nosotros justamente en este plan, de que también queda muy poquito tiempo antes de la finalización del ciclo lectivo, también ya estamos pensando en lo que va a ser el inicio del ciclo lectivo 2020, ¿no? ¿Qué va a pasar si en este compromiso que está asumiendo el gobierno, luego en la práctica vemos que no se concreta? ¿Cómo vamos a resolver nosotros como sector? Claro. Por último, una pequeña reflexión sobre Chile y sobre Bolivia. Bueno, te puedo pasar con una compañera que está conmigo, que también es docente y que está en la militancia, que creo que va a estar muy interesada en hacer un comentario. Dale. Te paso con Noemí Barra, sí, que también es docente de secundario. Hola, Noemí. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. No, le consultábamos para a ver qué nos podían decir sobre esta actualidad que está en Latinoamérica, tanto en Chile como en Bolivia. Bien, ¿qué tal? Justamente, mira, ayer estuvimos participando, pertenezco a la agrupación docente de La Marrón, que pertenece al PTS en el CID Unidad. Ayer estuvimos acompañando en Trelew una movilización en repudio al golpe de Estado en Bolivia, y este sábado hacemos un acto en apoyo a la movilización, a la huelga general, a la lucha en las calles que está teniendo el pueblo trabajador de Chile, y en repudio nuevamente al golpe de Bolivia. Estamos viendo cómo ante la lucha que se da en Ecuador y en Chile, también la derecha se organiza y avanza, en este caso en complicidad con el ejército y la policía y la iglesia, avanza sobre Bolivia en un golpe de Estado. Repudiamos este hecho, repudiamos las escenas de suma violencia hacia la clase trabajadora. En Chile vemos cómo las y los estudiantes unidos a la clase obrera están movilizados en las calles, y en Bolivia cómo antes de ayer el alto salió a las calles, cómo están siendo reprimidos fuertemente por el ejército, por la policía. Repudiamos este accionar, que consideramos que, como lo hemos planteado acá en Chubut también, la salida de la clase obrera es en las calles, es la movilización masiva. El pueblo en Chile está cansado de la dictadura, de la herencia de la dictadura, y salió a las calles. Bien mencionaban que no son 30 pesos, son 30 años. Esto habla del hartazgo, de la desigualdad. Como mencionaba antes Nadia, Chubut está atravesando una crisis en la que estamos inmersos en números con índices de pobreza cada vez más grande, con un salario básico a la baja, con paritarias que tuvimos que pelear para que sean abiertas y que no están cumpliéndose. Pero bueno, acá las conducciones burocráticas, las conducciones sindicales detienen esta salida a las calles. De hecho, firmando el pacto social, nos han desmovilizado, han hecho la plancha. Pero bueno, el hartazgo en algún momento se va a hacer sentir, y yo creo que vamos a salir a las calles. Ecuador, Chile, Bolivia, el pueblo trabajador marca el camino. Claro, claro. Bueno, mil gracias, bastante claro, y bueno, compartimos todo lo que dijiste. Un gran abrazo, y acá quedan los micrófonos abiertos para cuando necesiten. Muchísimas gracias por la comunicación. Abrazo. Abrazo, fuerza. Un día. Un día. Por Radio Tincu 107.9.